Están escuchando Diversas Voces 940 AM. ¿Té o café? ¿Cuál es mejor para ti? Documento de BBC Mundo. El escritor George Orwell escribió que el té es uno de los pilares de la civilización, pero incluso los británicos tienen que reconocer que su bebida nacional se enfrenta a una fuerte competición por parte de los expresos, de los capuchinos o cafés con leche. A pesar de los peligros que encierran entrar en una discusión como esta, decidimos medir los méritos relativos de cada bebida. No hemos evaluado el gusto, pero sí hemos revisado la literatura científica sobre sus efectos reales y mesurables sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. Para mucha gente, el subidón de cafeína es la razón principal por la que elegimos cualquiera de estas bebidas. Es el aceite para nuestros motores cuando todavía nos sentimos un poco adormitados por la mañana. Basándonos únicamente en su composición, el café debería ganar fácilmente. Una taza de té tiene la mitad de dosis, 40 miligramos, de la estimulante cafeína que te encuentras en una taza estándar de café filtrado, entre 80 y 115 miligramos. Pero esto no necesariamente se refleja en la sacudida de la mañana. Tras suministrar a los participantes té o café, un pequeño estudio concluyó que ambas bebidas los hicieron sentirse más alerta por la mañana. No hubo grandes diferencias en otras medidas más objetivas de concentración como los tiempos de reacción. De hecho, cuando se toma té con una potencia equivalente a la del café, este resulta ser más efectivo afilando nuestra mente. Los científicos concluyen que la dosis de cafeína no lo es todo. Quizás nuestras expectativas también determinan cuánto alerta nos sentimos, o podría ser que sea la experiencia general de los gustos y los olores de nuestra bebida favorita la que despierta nuestros sentidos. Veredicto. Contra la lógica, parece que el té nos despierta igual que el café. Hay un empate. Puede ser que las mayores diferencias entre el café y el té surjan una vez que nos hayamos metido a la cama. Tras comparar a personas que bebían la misma cantidad de té o café en un mismo día, investigadores de la Universidad de Surrey, en Reino Unido, confirmaron que aunque ambas bebidas producen beneficios similares con respecto a la capacidad de atención durante el día, las personas que beben café tienden a encontrar más complicado quedarse dormidos por la noche, quizás porque es entonces cuando empieza a tener un efecto el elevado contenido de cafeína. Los bebedores de té, al contrario, suelen dormir un sueño más largo y relajado. Veredicto. El té ofrece muchos de los beneficios del café sin las noches sin dormir. Punto para el té. Junto con el vino tinto, se sabe que el café y el té manchan de amarillo y marrón nuestros dientes. Pero, ¿cuál es peor? La mayoría de los dentistas parecen estar de acuerdo que en los pigmentos naturales del té tienen más probabilidad de adherirse al esmalte dental que el café, especialmente si utilizas un enjuague bucal que contiene el antiséptico frecuente clorexidina, que parece atraer y pegarse a esas partículas microscópicas. Veredicto. Si quieres una sonrisa perfecta, puede ser que el café sea el menos malo de los dos. ¿Qué tal? Un bálsamo para almas dolientes. En Inglaterra es frecuente dar té y simpatía a un amigo que está pasando una mala racha, con la idea de que una taza de té es medicina para las mentes con problemas. De hecho, hay evidencia de que el té puede calmar los nervios. Las personas que beben té frecuentemente sí tienen una tendencia a mostrar una respuesta psicológica más tranquila frente a situaciones desequilibrantes, como hablar en público en comparación con la gente que bebe infusiones. En general, la gente que bebe 3 tazas al día parece tener un riesgo de un 37% menor de sufrir depresión que aquellos que no beben té. El café no tiene la misma reputación. De hecho, algunos dicen que les hace sentir más nerviosos, pero hay evidencia de que protege contra los problemas mentales a largo plazo. Un reciente análisis que hizo una revisión de estudios con un total de más de 300.000 participantes concluyó que cada taza de café al día reduce el riesgo de desarrollar depresión alrededor de un 8%. Por el contrario, otras bebidas como los refrescos azucarados solo aumentan el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Necesitamos tomar esos resultados con un poco de distancia, a pesar de los mejores esfuerzos de los científicos en este tipo de estudio epidemiológico tan grande, es difícil destacar otros factores que pueden estar detrás de la relación, pero podría ser que ambas bebidas ofrezcan un cóctel de nutrientes que reducen las respuestas de estrés y mejoran el ánimo a largo plazo. Ahora, el veredicto es, basado en esta limitada evidencia, es un empate. Y un bálsamo para el cuerpo. Igual de tentadores, aunque preliminares, son los estudios epidemiológicos que han surgido que tanto el café como el té pueden ofrecer otros beneficios saludables. Unas tazas de cualquiera de estas bebidas al día parecen reducir el riesgo de sufrir diabetes, por ejemplo. El tamaño exacto del beneficio todavía se discute y las estimaciones varían de un 5 a un 40%. Dado que incluso el café descafeinado tiene los mismos beneficios, parece probable que otros nutrientes pueden estar aceitando el metabolismo de forma que procese eficientemente la glucosa en la sangre sin convertirse en insensible a la insulina, la causa de la diabetes. Ambas bebidas también parecen proteger moderadamente el corazón, aunque la evidencia parece ser un poco más fuerte en el caso del café, mientras que el té parece ser algo protector en el desarrollo de una serie de cánceres, quizás por sus antioxidantes. Veredicto, otro empate. Ambas bebidas son un elixir sorprendente y saludable. Ahora, si tenemos un veredicto general, podríamos decir que, por mucho que a los británicos les hubiera gustado que el té fuese un claro vencedor, tenemos que admitir que hay pocas diferencias entre ambas bebidas a pesar del gusto personal, basándonos solo en el hecho de que permite pasar una mejor noche de sueño, declaramos que el té es el vencedor. Nosotros no somos como los orojos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, toto, cholo, tom, moncho, rodolfo, toto, color. Yo muevo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho, Orozco. Odontólogo, ortodoxo, doctor. Como Borocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, troncho, coposo, trosco, chocó con los montos, con los como los top. Stop, stop. Toto Orozco. Colocó un dragón como pocos, tomó todos los años, no lo dos. Solo como por dos otoños votó. Formó el con los ojos, tomó cloroformo. Bol, ron, porrón, torrón, tos. Nota con bordón, lo votó o no. Dobló los codos como loco. Caña, sabor, tonto. Corroboró, socorro, tomo, tomo. Morfojo, toc. Pollo con porón, tomo, toc, como bol. Lloró, lloró con dolor. Por cómo lloró, tomó como dos hongos. Tocó, fondo, torró como loco. Contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppola. Stop, stop. Lloró, Orozco. Mocoso, soplón, moroso, botón. Chorro como grosso, robó dos potros. Por el comodoro, los montó, los soltó. Por bolsón, por los contos, por chocón. Doloroso. Stop, stop. Tom, Orozco. Proctólogo morboso por los shops. Compró fotos pornos color. Compró como dos tomes. Trozos, osos, colchón roto. Homo con comón. Trollo, gozoso con condón. Tomo, comoño, rococó. Todos polvos cortos. Mogoso. Stop. Nosotros no somos como los orojos, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, toco, cholo, tom, moncho, rodolfo, otro, polono. Yo como los votos solo por rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Moncho, Orozco. Solo probó porro, voló con los ojos rojos por los polos, voló por Bol, voló por Hong Kong. Por Londres soñó con Chocó, no lloró por John. Voló por vos, voló por nosotros. Brotó como por Bordeaux. Roló, otro cantó. Los tronchos son grosos como los corchos. Ocho, borroso. Stop, stop. Rodolfo, yo, Orozco. Con vos como John Scott. Ronco, ronco, formó todos los coros, tocó. Dobro con mollo, bombo con moro, tontón con pomo, corozco con tormo, bombón con tontón, tocó con dos, los lobos, los dos. Paul, nos contó con honor. Toco con Bob, toco con Bob, sopló, torno, trombón, tocó son sonoro con los cocos, rock, Paul, Bob, poco nos contó como yo, todos los oh, oh, oh. Tocó con todo, por poco nos tocó con Colón, Coloso, stop, stop. Con otros rollos, con poco protocolo, copó todo. Como los gordos, troncosos, los floros, los locos, con los grotos, con cor. Ojo por ojo, controló todo, con cor por fondo, los otros son ojos, cortó con todo. Cobró todos los bonos, bocón, con los bocos, con dos grosos por bocos, cobró dos lotes, compró dos por ocho bolsos, dos gols. Oro, moto, toro, compró los costos, rodó un poco, no. Zorro, stop, stop. Pololo, Orozco. Gordo, cojo con olor, mamón, glotón con copo, rostro poroso, rotoso, roñoso, solo como no, roto, solo como topo, solo como troto, solo como Don Bosco con poncho, choto, stop, stop. Nosotros no somos como los olores, yo los conozco, son ocho los monos, poncho, toto, yo lo tomo, poncho, Rodolfo, voto por oro. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop, stop, stop, stop. Están escuchando Diversas Voces. Los chamanes y las divinidades del mundo prehispánico son el eje de una impactante exposición en el Museo del Cuai Brangli, que reúne 256 piezas provenientes de cuatro grandes culturas ancestrales del Ecuador. Escuchemos este informe de Radio Francia. Guía espiritual, pero también sacerdote y curandero de poderes sobrenaturales, el chamán está presente en la mayoría de las culturas y pueblos originarios de América Latina. El Museo del Cuai Brangli dedica una exposición a esta figura central de las sociedades precolombinas a través de cientos de piezas arqueológicas venidas de Ecuador. La muestra permite una inmersión en el mundo de las creencias ancestrales, los rituales chamánicos, pero sobre todo se explica la conexión profunda de los chamanes con la naturaleza y las deidades que nos rodean, así como el rol de líder social y a veces político del chamán en su comunidad. El arqueólogo y antropólogo ecuatoriano Santiago Ontanedo Luciano es uno de los responsables de esta muestra en París, titulada Chamanes y Divinidades del Ecuador Precolombino. Lo importante es que el público conozca cómo pensaban los antiguos habitantes del mundo andino. Ellos creían en la existencia de tres mundos: un mundo celestial, en donde estaban los astros, obviamente el sol y la luna; un inframundo o mundo de las profundidades, en donde estaban los seres míticos y los difuntos; y esos dos mundos paralelos estaban separados y a la vez unidos por un tercer mundo, y ese tercer mundo es el mundo terrestre. Un chamán no era cualquier persona. Un chamán se iba preparando desde niño, y a través de un conocimiento holístico y de una serie de ayunos, una serie de días en que se retiraba a lugares de absoluta tranquilidad, él podía llegar a un conocimiento. A ese conocimiento lo llegaba a través de las técnicas como la meditación. Meditar es llegar a un estado en donde la mente está en paz absoluta. Meditar es liberarse de los egos que se tiene el ser humano. El objetivo de eso es obtener una verdad, entre comillas, sí, pero información que te permite conocer los otros tres mundos. El chamán es un estabilizador de la sociedad, es un líder social que Muchas veces se tornó en líder político también, estabilizador entre las deidades, entre los dioses, entre la naturaleza. Es un gran mediador entre las divinidades y el pueblo. El chamán tiene un reconocimiento social, es una persona respetada por todo el conocimiento holístico que posee y es un mediador social. La exposición Chamanes y Divinidades del Ecuador precolombino reúne piezas de una gran belleza y factura, principalmente de cerámica, el material que mejor ha sobrevivido al paso de los siglos, pero también de oro. Cuatro culturas originarias de Ecuador están representadas aquí: Chorrera, Bahía, Jamacuaque y La Tolita, que muestran su arte y saber a través de obras fabricadas desde el año 1000 a.C. hasta el 500 de nuestra era. El arqueólogo Francisco Valdés es el comisario de esta muestra. La temática que escogió Santiago es presentar el chamanismo y a través del chamanismo la ideología que está detrás de esos pueblos precolombinos y que a pesar de la conquista y de todo aquello sigue existiendo, ¿no? El sincretismo hace que la figura del curandero, del brujo, como se le quiera llamar, sigue siendo el chamán, está presente en el campo y en las ciudades y a todos los niveles de la sociedad. En el campo es normal que vayan a hacerse curar con eso, pero en Quito o en Guayaquil las damas de la sociedad van a verle ahí para decir: oiga, ¿por qué me traiciona mi marido? ¿Qué será para hacer para curarme de este dolor de espalda? O sea, sigue existiendo, es parte de la cultura viva, de esa cultura mestiza que tenemos. Esa es la importancia. Primero, se están presentando por primera vez obras excepcionales, como dicen acá, obras maestras del arte precolombino en Ecuador, poco conocidas antes, ahora se les está poniendo a la disposición del mundo a través de París. Por ejemplo, se habla de la Amazonía en Ecuador, la alta Amazonía en Ecuador, que con una cultura de 5.000 años que no se conocía, nos demuestra que el origen del cacao se encuentra en la Amazonía. Y se consumió, hubo el uso social del cacao hace 5.500 años en la alta Amazonía, en contextos que también eran chamánicos. ¿Por qué? Porque en un recipiente dentro de una tumba de un chamán se encontraron los restos de una bebida de cacao. Es decir, tantas cosas que hacen que la ciencia avance se están dando a conocer a partir de esta vitrina abierta que es el Kebombi. Y de alguna manera estos objetos también nos explican lo que somos hoy. Totalmente, ¿no? Aquí estamos reflejados en 5.000 años de historia, ¿no? Estamos proyectados al mundo. Chamanes y Divinidades del Ecuador precolombino se presenta en el Museo del Quai Branly de París hasta el 15 de mayo. Es tan grande que parece ser de alguna otra tierra.